Ser joven es mucho más que travesuras en la oscuridad. Ser joven es más que cantar y en el fin de semana el cine visitar. Mucho más que reír, mucho más que saltar. Juventud es gozar con responsabilidad. Es bonito mirar cómo suelen brillar los ojitos de una chica para enamorar. Juventud no es solo ir de party en party, no. Juventud es más que ser fan de una estrella de rock. Yo te invito a que conozcas a Jesús, quien para salvarte dio su juventud. Él te ama tanto que se dio en la cruz. Busca de Jesús en tu juventud. Yo te invito a que conozcas a Jesús, quien para salvarte dio su juventud. Él te ama tanto que se dio en la cruz. Busca de Jesús en tu juventud y tu vida nueva será. El auto nuevo que me dio papá, mucho más que caminar con tu mejor amigo por el bulevar. Juventud es rey, mirando hacia el porvenir, trabajando para la meta conseguir. Demostremos que en nosotros sí se puede confiar, pues conocemos la misión por la que estamos acá. Juventud no es solo ir de party en party, no. Juventud es más que ser fan de una estrella de rock. Yo te invito a que conozcas a Jesús, quien para salvarte dio su juventud. Él te ama tanto que se dio en la cruz. Busca de Jesús en tu juventud. Yo te invito a que conozcas a Jesús, quien para salvarte dio su juventud. Él te ama tanto que se dio en la cruz. Busca de Jesús en tu juventud y tu vida nueva será. Es que la juventud, 50 años atrás en nuestros tiempos, no era lo mismo. ¡Ay, la juventud! Definitivamente, la juventud está perdida. Al menos que se encuentre con Jesús. Juventud no es solo ir de party en party, no. Juventud es más que ser fan de una estrella de rock. Yo te invito a que conozcas a Jesús. Busca de Jesús en tu juventud. Yo te invito a que conozcas a Jesús, quien para salvarte dio su juventud. Él te ama tanto que se dio en la cruz. Divino tesoro, todavía hay tiempo. Ven a Él, ven a Él. Divino tesoro.